Estás algo mal, eso le dije, pues el tiempo se pasa y deja más que cicatrices. Deja días blancos y otros tantos que son grises. Están los días buenos y los otros donde finges. Dime cuántos ayeres, dime cuántos te quise. Dime qué me sugieres si ellos quieren que los pise. Soy solo un mal rato, o eso es lo que dicen. Y en exceso todo es malo, no dejes que te envidien. Y si te envidian, la cosa está bien hecha. No te fíes de Cupido, que él solo lanza flechas. Mejor sonríe por seguir vivo a la fecha. Y duda de cualquiera que de ti también sospechan. Fueron los consejos que escuché por ahí. Es bueno recordar, mas no dar marcha atrás. Vivir conforme nunca fue disfrutar. Vine por mero gusto, olvidé el primer lugar. Y tú no me olvides si no estoy contigo. Y no es que huela malo que el amor esté podrido. Me gusta mucho el mar y perderme en su sonido. No pienso llorar, hay muchas más que ya se han ido. Tú no me olvides si no estoy contigo. Y no es que huela malo que el amor esté podrido. Me gusta mucho el mar y perderme en su sonido. No pienso llorar, hay muchas más que ya se han ido. I give him oh my love. Que sí, sabes. That's all I do. Y todo a tu salud. I give him oh my love. Que sí, sabes. That's all I do. Y todo a tu salud. Si me lo pienso hasta la fecha, tú me curas. Me sirves de paz y pa' calmar esta locura. Oye mamita, te volviste esa figura. Como un Ferrari, sabes, voy pegado a tu cintura. No estoy contigo y no es que huela malo que el amor esté podrido. Me gusta mucho el mar y perderme en su sonido. No pienso llorar, hay muchas más que ya se han ido. Tú no me olvides si no estoy contigo y no es que huela malo que el amor esté podrido. Me gusta mucho el mar y perderme en su sonido. No pienso llorar, hay muchas más que ya se han ido.